y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Roja. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa y de Radio Sintonía 1420 AM. Reciban un saludo cordial a esta hora. Gracias por sintonizarnos, gracias por preferirnos. Un saludo a quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. En la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, en el control técnico, Moisés López, y en la dirección, producción, locución, narración, presentación, musicalización de este maravilloso programa, quien les habla, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos con ustedes, Dios mediante, hasta las 8 de esta noche, compartiendo temas de concientización ciudadana, rescate de los valores y de fortalecimiento de la autoestima y elevación de esa autoestima nacional tan importante para hacernos crecer como país, como nación, como ciudadanos, como ciudad y como todo lo que necesitamos aquí en Venezuela. Gracias por preferirnos. Nuestros teléfonos son el 264-1494 y 264-1619. Nuestras redes, @VenezuelaJusta10, a través de Instagram. Nuestro correo, VenezuelaJusta10@gmail.com, para cualquier comentario e información. Y de verdad muy contentos en el día de hoy, porque en el día de hoy estábamos participando del aniversario de los programas de nuestras amigas María Ángela y Carol Ángel, quienes también tienen programa en el día de hoy, y se hizo la unión de dos horas desde las 5 de la tarde hasta las 7 de esta noche, en una maravillosa celebración en la cual disfrutamos de canciones, alegría, buenos comentarios, buenos amigos visitando esta celebración de esos programas, y un ambiente de verdad motivante, de alegría y de optimismo. Asimismo tiene que ser la alegría y el optimismo que nosotros tenemos que reflejar por nuestra nación, por nuestro país, siempre deseando lo mejor para que nuestros hermanos venezolanos estén bien en donde estén, en cualquier parte. Bueno, y vamos a escuchar un tema musical. Vamos a empezar nuestro programa con un tema musical y enseguida continuamos con comentarios interesantes de Venezuela Justa. אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע את כל סיפור חיי מזיל כמו פרק של דמעות אל תעזוב תיתן לי כוח להמשיך קדימה גם כך גרוני ניחר ליבי אינו יכול לשאת המחשבות מתרוצצות בתוך ראשי כל לילה קשה כל כך ללב לחוש את מה שנעלם את זאת אני יודע שאתה נמצא כל רגע מסתר ממני ומכל אדם שבעולם אלוקים אל תשליכם אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע אני חולם ומדמיין לי מציאות אחרת, עולם חדש שבו אתה נגלה לא נעלם, שם כל הרייך נופלו יישאר ממנו זכר, ושוב האור התושך אותנו יעטוף. בכל גל שנשבע מפרת שלוותי ברגע, פוקח את עיניי אל מול הים בלילה קר, כל כך הרבה מילים קבועות בתוך ליבי הלילה, מרים ראשי ורק רוצה ליצור. אלוקים אל תשליכני, אל תעזור אותי לעולם, תן סימן ש... Estás en sintonía de Venezuela Justa con Frankie. Sí, por allá y la historia de mi vida sonando aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM y por nuestra página web de esta emisora www.radiosintonia1420.com.ve. A través de dicha página nos escuchan en diferentes partes del mundo. Saludamos a los hermanos venezolanos que nos escuchan en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos, en Florida. Saludos a la gente de Fort Lauderdale que nos escuchan allá. También a la gente de Tallahassee, el mismo Miami también. También a la gente de Irlanda, Austria, España, Alemania. La gente también de España, los que están en las Islas Canarias, que nos escuchan allá bastante bien. Hay muchos venezolanos allí, hijos de canarios que volvieron a esas tierras, a las tierras de sus padres, y están allá trabajando por un mejor porvenir. Y también saludamos a todos los que nos escuchan en general de otras tierras, de otras latitudes. En Brasil también tenemos hermanos venezolanos que nos escuchan y lo certificamos porque estamos muy pendientes de ello. En Arabia Saudita también nos escuchan. Así que saludamos a todos los venezolanos. Se dice que la diáspora de o la inmigración, el país que más inmigrantes ha movido en el mundo, o al menos en Latinoamérica, es el gente de Colombia. Colombianos están en muchas partes del mundo, pero también los venezolanos están expandiéndose hacia muchos sitios, hacia muchos lugares. Y la idea es que ellos también regresen aquí a Venezuela, regresen a su tierra, disfruten de ella, disfruten de las hermosas maravillas que tiene. Mire, y estamos completamente convencidos de que no hay otro gentilicio tan maravilloso como el nuestro, como el venezolano, por nuestra identidad, por nuestra calidad humana, nuestra forma de ser, nuestra forma de compartir con los demás. Nuestra manera de relacionarnos con los demás desde el amor, desde la alegría, desde el optimismo, desde la buena voluntad, desde el desear lo mejor para el otro, desde ese compartir hermoso, familiar. Estamos completamente convencidos de ello porque las personas que han salido fuera del país así lo certifican, así lo confirman. Personas que han viajado por muchos países del mundo y realmente ya han conocido muchas latitudes y se quedan con su Venezuela, aquí en su tierra, y están aquí con esa actitud humilde, con esa actitud de esa riqueza espiritual que nos caracteriza. Porque es bueno recordar que la humildad no es pobreza. La humildad es un estado en el cual somos accesibles a muchas cosas, en el cual comprendemos a los demás, en el cual nos situamos en una perspectiva viendo desde los zapatos del otro, desde la visión del otro, compartiendo con amor, en mancomunidad, en confraternidad, con hermandad. Y eso es lo que necesita nuestra nación, lo que necesita nuestro país, es reforzar eso que ya tiene, que simplemente lo que hay que hacer es potenciarlo aún más. Ahí está la verdadera riqueza, ese compartir maravilloso. Y en esa espiritualidad que tenemos todos nosotros, en ese capital espiritual que tenemos allí, guardado en nuestro corazón, está nuestro secreto, nuestra riqueza, esa conexión con el amor. En ese amor que se diversifica de varias maneras, amor a los padres, amor a los hijos, amor a los nietos, en el caso de los abuelos, a los tíos, a los tíos, a los primos, amor a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra geografía, a nuestra naturaleza, a nuestros lugares donde residimos, a las cosas que tenemos, que hemos adquirido con esfuerzo, con tesón, con insistencia, con persistencia, amor a nuestro trabajo, amor a nuestra ciudad, a quererla, a amarla, a amar a nuestro país, a amar a nuestra nación, a amar a cada venezolano que comparte con nosotros, a sentirnos que estamos de verdad en un aura positiva, porque ese tiene que ser nuestra proyección. Ver todo desde una manera en que ya lo estamos visualizando, aunque en el físico no lo veamos. De esa manera se materializan las cosas. Aquel viejo adagio, viejo dicho o vieja palabra que dice ver para creer, es una palabra que ya hoy en día está totalmente desfasada. ¿Por qué? Porque en realidad es al contrario, hay que creer para ver. Y si tú crees, tú ves. Si tú estás en la visión de ver más allá de lo que simplemente te ofrece la vista y vas más allá, vas hacia el espíritu, vas hacia el corazón, entonces sí vas a ver grandes cosas, porque las vas a sentir en tu corazón, que jamás lo puedes tener de adorno, ni solamente para bombear sangre. De él emanan hermosos sentimientos y bellas cosas que nos permiten compartir con todo lo que tenemos en nuestro alrededor, porque es una conexión desde lo alto, porque desde allí proviene toda fuente, la fuente del amor. Así que vamos a vivir con amor, vamos a vivir en amor, en armonía, en entendimiento, y vamos a trascender hacia otros lugares maravillosos en nuestro estado de ser, puliendo nuestra forma de ser, puliendo nuestra conducta, nuestra actitud en el día a día, en lo que hagamos, en lo que digamos, en lo que pensamos, en cómo compartimos con los demás, en cómo estamos compartiendo con nuestras familias en la casa, cómo nos comportamos, esa prudencia que tenemos que tener a la hora de compartir en las relaciones sociales, bajo esas normas y convencionalismos sociales que son tan importantes mantener, para mantener la buena conducta, la prudencia. Y así estamos nosotros mismos hablando bien de nosotros a través de nuestra conducta y nuestra actitud. Necesitamos que nuestra nación, Venezuela, tenga esa ciudadanía nueva, renovada, para que salga y esté aquí presente, salga de cada uno de nosotros, emane de cada uno de nosotros el nuevo venezolano, el nuevo ciudadano de este país, una persona responsable, consciente de su actitud en sociedad, consciente de los demás, consciente de lo que le rodea, consciente de cada acción que hace, cada palabra que dice, cada mirada, cada gesto, y cumpliendo de verdad con esa norma, estamos ya haciendo país, estamos haciendo patria, estamos haciendo nación, estamos haciendo una sociedad nueva, verdaderamente construida con bases fundamentales, bases espirituales, bases de sano amor y de sanas emociones. Así que vamos por ello. No sigamos esperando que nos sigan dibujando un país, una nación, una sociedad de tal o cual manera. Vamos desde nuestro corazón a crear esa sociedad, porque ya la tenemos allí. Usted tiene ese potencial dentro de sí, desde su corazón. Esa es la materia prima fundamental con la que nos movemos los seres humanos. Y usted tiene de eso. Comparte ese tesoro grande que tiene allí, ese amor que tiene allí, esa profundidad que usted siempre ha querido tener. No se vaya por lo aparente, no viva de apariencias. No hay que vivir de apariencias, porque las apariencias no son absolutamente nada. Las apariencias solamente son eso, aparentar únicamente. Hay que vivir desde lo profundo, desde las bases, sin dejarse engañar con lo aparentemente visible. Hay que ir hasta lo profundo. Y eso es una verdadera conexión con lo real, con la verdadera energía que tenemos que tener para lograr tener un nuevo país, una nueva nación, un nuevo pueblo, un nuevo compromiso con quien nos ha dado todo esto, que es el creador de todas las cosas. Vamos a cumplir con lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha prestado, nos está prestando este país, esta tierra, porque aquí no vamos a estar toda la vida, per secula seculorum. Entonces nuestra estadía, nuestro tiempo que estemos acá en nuestra tierra, nuestra presencia tiene que hacer la diferencia de las cosas. Usted tiene que tener una presencia que no sea ornamental. No podemos ser, y perdónenme esta expresión, pero es muy popular, no podemos ser como jarrones chinos que estamos allí parados en una puerta o en un rincón adornando una esquina de algún sitio, de algún lugar, simplemente haciendo bulto o estando allí por nada, solamente para que nos vean desfilando, tirando apariencias o tirando físico, como decían por allí. Antes se decía mucho esa palabra, esa frase. No, tenemos que ser personas aportantes, vamos a aportar de lo que tenemos. Y tenemos potencial bastante. Miren, Venezuela tiene la mayor posibilidad de aportar un potencial grande para cambios enormes, para la humanidad, para el mundo en general. Porque de lo que estamos hechos nosotros, muchas naciones no lo tienen. No hablamos solamente del paisaje, de lo físico, de las riquezas naturales, de las riquezas que están allí, petrolíferas, auríferas, minas de toda clase. Aquí pueden haber los 103 elementos de la química en todas las tierras, en toda la tierra venezolana, en todas partes. Eso no nos hace mejor país, no nos hace mejor nación, no. Tampoco tener unos bellos paisajes tampoco nos hace una mejor nación, porque hay naciones que no tienen ni siquiera bellos paisajes y trabajan de sol a sol, y el producto de ese trabajo va unido a la satisfacción de esos ciudadanos que convergen en ese país. Y entonces se hace ese amor verdadero, sincero, puro, que sale del corazón, de donde emanan esas maravillosas emociones. Así que vamos a hacer uso de eso, vamos a crecer como personas, como ciudadanos, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como compañeros de trabajo, como socios de negocios, como vecinos, en un solo compartir, en una sola unidad, en una sola nación, en un solo país. Pero eso hay que sentirlo desde adentro. Vamos a hacer lo que vamos a esperar. No tenemos que esperar más por ello. Ya está a la orden del día esta posibilidad. Usted la tiene, usted no depende de absolutamente ningún ser humano para ser como usted tiene que ser, para dar la diferencia, para mostrar ese cambio de actitud. Usted no depende de otro para que le diga a usted cómo se tiene que comportar. No va a tener siempre una persona al lado que le diga cómo te vas a comportar. Ya tú te has dotado de una conciencia que te permite diferenciar y hacer discernimiento de las cosas y afrontar una nueva actitud con optimismo, con motivación, con alegría y con futuro, porque tú crees en lo que estás haciendo. Así que cada pequeña actitud nos lleva a una actitud posterior más y más comprometida. Por ello, allí está el secreto de hacer las cosas bien. Esa mística tiene que aplicarse dentro de las empresas, dentro de la administración pública, dentro de toda administración privada, en cada lugar, en cada sitio, en cada servicio que le prestamos a alguien, en cada hablar, mire, en cada contestar, en cada solicitud que le hacemos a cualquier funcionario público, en cualquier lugar donde se atiende público, donde haya atención al ciudadano. De nuestra respuesta, de nuestra pregunta, también depende de la forma como nos respondan. Somos un espejo. Si nosotros nos mostramos bien, con alegría y optimismo, y positivismo y buena voluntad sincera de verdad, sin ningún tipo de malicia, entonces podremos recibir buenas respuestas. Igualmente, se pone en la posición quien está siendo receptor de solicitudes de servicio. Él es una persona que está trabajando por un sueldo que le dan el día a día, y no solamente por el sueldo, también lo hacen por vocación, porque quieren a la gente, porque tienen ese servicio para servir a los demás, valga la palabra. Entonces allí están ellos también, muchas veces por ese amor profundo, no por lo que les paguen en algunos casos, pero ellos trabajan y obtienen su remuneración bien ganada, y lo hacen con amor. A esa gente hay que felicitarla, hay que premiarla, hay que darle esa palabra de optimismo también a ellos, porque ellos necesitan escuchar lo que estamos pensando nosotros, lo que estamos diciendo, lo que estamos sintiendo. Y esto se refleja y se reduce y se resume simplemente en el compartir de el amor, el verdadero amor. Bueno, llegamos ya a las 7:30 y nos vamos a unos interesantes mensajes de la estación, y ya regresamos con más de Venezuela Justa. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Hoy más que antes es necesario experimentar la felicidad, la diversión, la paciencia y la sabiduría. Por eso Helen Díaz y Evangelina Moreno han creado un espacio con propiedades mágicas, dinámico y divertido. Vida en armonía, para alcanzar el equilibrio en tus pensamientos, acciones y sentimientos. Vida en armonía, la mirada positiva a lo que acontece en el día. Todos los miércoles de 7 a 8 de la mañana por esta tu emisora Sintonía 1420 AM. Este y todos los miércoles a las 8 de la mañana te invitamos a tu programa El Mundo en Positivo con Luris Pérez y Meilín Rodríguez, tu luna mística, donde te estaremos contando las cosas bellas que están pasando y las que están por pasar. Por tu Radio Sintonía 1420 AM. La radio que escuchas porque te escucha. Caballero, buenos días. Gentil dama, pase usted primero. Si cree que ese es un trato adecuado, no se aparte del receptor. Ahora, tips de cortesía y amabilidad en la web. Las letras mayúsculas en el ciberespacio significan que estamos gritando. Asegurémonos de no usarlas. Siempre hay formas elegantes y educadas de mostrar desacuerdos. Así queremos tratar y ser tratados. Cortesía y amabilidad para estar a la moda. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa con Franklin Rojas. Continuamos aquí en Venezuela Justa. Gracias por sus llamadas al 264-1494 y 264-1619. Y recuerden que estamos aquí por una cortesía de nuestros anunciantes. aquí en Radio Sintonía 1420 AM, la gente de Global Business Network JS y Asociados, la gente de Mascotas de Huibracho, la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, la gente de Piscinas Ágape y de CARC Arquitectura. Como siempre, tratando de llevar este mensaje más allá para que nuestros hermanos venezolanos se nutran de él y contribuyendo con esta posibilidad de comunicación que nos permiten para llevarles a ustedes cosas importantes de verdad, porque la radio es un medio de comunicación para llevar esos altos mensajes de los más nobles valores humanos, valores fundamentales, valores del corazón, valores espirituales, valores éticos de respeto, de honestidad, de optimismo, de humildad, que es en lo que debemos nosotros navegar, en lo que debemos estar envueltos todo el tiempo, en una atmósfera de justicia. Porque la justicia no es solamente la que se conoce, no es la justicia de los tribunales. Ese es un concepto muy amplio, muy grande, muy importante y muy espiritual. Porque la justicia está íntimamente ligada a que todos tengamos lo que merecemos, a que de verdad en la medida justa tengamos lo que hemos trabajado, lo que hemos tenido, lo que nos merecemos, lo que hemos tenido por medio del trabajo, por medio de esa dedicación exclusiva para lograr cosas buenas e importantes. Pero tenemos que estar dotados de estos valores intrínsecos dentro de nosotros. Tiene que ser una cosa permanente, que esté allí, que esté en su ADN, que no puede faltar en ningún momento, en ningún proceder donde tú vayas. No puedes estar aislado de estos importantes valores de justicia, de la justicia de Dios, porque Dios es el que tiene toda la justicia en sus manos. Pero se relaciona, como digo, con ese tener lo que todos nos merecemos, pero vamos a buscarlo dentro de nosotros mismos también, porque allí tenemos mucho material inutilizado que tenemos que empezar a utilizar. Tenemos que empezar a sacar y a utilizar todo ese potencial maravilloso e infinito que el Creador ha puesto en nosotros. Somos una máquina, diciéndolo de alguna manera, con la posibilidad de ser elevada muchísimo más cada día. Y ahí tenemos un potencial enorme, extraordinario, expandible, para usarlo en todo momento, en todo lugar. De ti depende desarrollarte como una persona justa, como una persona que sabe hacer las cosas adecuadamente, como una persona que tiene un pensamiento correcto, recto, una persona con conciencia, que cuida y mide cada palabra que dice, cada letra, cada sílaba, cada cosa que sale de sus labios, porque eso impacta en el mundo espiritual y en el mundo físico también. Y así, cuando todos tenemos esta visión de ser justos, de ser personas de verdad, con un comportamiento ético y moral impecable, entonces ya empezamos todos a tener una Venezuela justa. Así, eso es lo que deseamos todos, una Venezuela justa de verdad. Hay que entender el término en toda su extensión, en todo su significado. No solamente es quedarnos con el significante, sino también con el contenido de lo que envuelve esta gran frase. Es una íntima conexión con Dios, para que tengamos de verdad una Venezuela justa, un país donde las cosas fluyen de manera justa. Y tenemos que desearlo, pero eso depende de nuestra actitud, de nuestra conducta. No depende de que alguien venga de cualquier parte a decirnos cómo tenemos que comportarnos. Sí puede alguien decirnos, por supuesto que sugerirnos, pero que de verdad quien nos diga todo eso también sea justo de verdad, lo que se llama un justo de las naciones, un justo de la nación. Queremos justos de las naciones en Venezuela. Cada persona justa hace conductas justas y conforma una sociedad justa y por lo tanto una Venezuela justa. Suena a verso, suena a a rima, pero estas son las palabras verdaderas. Y hay que hablar con la sinceridad del corazón, que nos permite esa conexión verdadera con nuestros hermanos y con nuestra identidad personal. Esa tiene que ser nuestra identidad. Es lo deseable en todo momento. Es lo deseable en todo lugar, en toda situación. Por eso es que tiene que emanar de ti, de mí, una unión amorosa, una armonía perfecta con el universo, con Dios, con nuestra tierra venezolana, con nuestros hermanos que están aquí en Venezuela, valorando cada cosa que hacemos, que decimos, que pensamos, y llevándole este mensaje a todos nuestros hermanos que están fuera del país, para que ellos también sientan que hay una esperanza, hay una fe, hay una posibilidad en mejoría de nuestra nación. Con todos, juntos como hermanos, lograremos ese bienestar para todos, compartido sin ningún tipo de egoísmo de ninguna categoría, de ninguna clase. Lo que tiene que haber es una unión verdadera, una unión en amor y una unión justa. Yo invito a todos mis amados oyentes de este maravilloso programa, a todos quienes nos escuchan en cualquier latitud del planeta, del mundo, a hurgar, a aprender, a capacitarse, a adiestrarse, a aprender, a saber, a estudiar lo que es el concepto verdadero de justicia, pero llevándolo al ámbito personal. Porque podemos ser justos hasta en lo más pequeñito, en cualquier pequeña actitud, no solamente en lo que se dice importante, grande. No, la justicia viene desde lo pequeñito. Si somos justos en lo pequeñito, en las cosas que son aparentemente insignificantes, somos justos en lo grande, en las cosas grandes. Por eso es que si somos fieles en lo pequeño, también podemos ser fieles en lo grande. Y nuestro país necesita esa fidelidad. Nuestra nación, nuestro país necesita absoluta fidelidad de parte de todos y de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos con más de Venezuela Justa. Vamos a escuchar a Ilan Chester, talento nacional, El Destino. Cuando menos lo esperamos, es el destino. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Allí tenemos a Ilan Chester y su tema El Destino. Maravilloso tema. El destino es el que Venezuela debe tener. Un buen destino tiene que tener nuestro país. Llegar a buen puerto. Remar todos hacia el mismo lugar, hacia el mismo fin. Pero si cada uno de nosotros nos esforzamos con amor, con de verdad buenas intenciones, sacando ese maravilloso caudal de energía potencial que tenemos dentro para llevar ese barco al buen lugar, lo podremos lograr. La fuerza está en el amor. El amor es la fuerza más poderosa que existe, porque con el poder divino del amor podemos lograrlo todo, absolutamente todo. Es la fuerza de creer. Es la fuerza de creer en que el mañana será mejor que hoy, en que dentro de 10, 20, 30 minutos podremos tener algo mejor que este momento, en que dentro de 5 o 10 minutos este momento será historia, pero que dentro de una hora nos estamos proyectando y visualizando hacia el futuro. Así que vamos a hacer las cosas de verdad con amor, con intenciones buenas. Vamos a sacar lo que tenemos de verdad dentro de nosotros. Nuestro corazón tiene que ser usado activamente para las cosas buenas. Hay que decir buenas cosas, desearlo desde dentro, con amor, todo con amor. Esa es la verdadera fuerza. No es la fuerza de la agresividad, no es la fuerza del egoísmo, no es la fuerza de la mezquindad, no es la fuerza del individualismo. No, esas son fuerzas totalmente negativas y que colidan con las fuerzas buenas, con la fuerza buena que emana de Dios. Lo bueno está ligado íntimamente a Dios y lo que está con Dios no pierde nunca. No tiene ningún tipo de pérdida, no tiene falla. Porque Dios lo creó así, y desde allí emana, desde esa fuente poderosa, que es Dios, emana todo ese amor. Dios es como el reactor nuclear que emite toda la fuerza del amor para todos los venezolanos en nuestra hermosa nación, en nuestro país. Así que vamos a conectarnos con esa maravillosa fuerza del amor que Dios nos brinda y que ya Él nos ha dado, porque imagínense ustedes nada más, que si tú fuiste seleccionado de entre tantos óvulos o de entre tantos espermatozoides para que tú hayas nacido y estés aquí, además de que Dios te dotó de un alma que proviene de Él, porque es una extensión de Él, el alma no es tuya. Tú no te hiciste solo, tú no te creaste solo, tú no te formaste solo, tú no te hiciste autosolo. No, eso no existe. Y tampoco te crearon un laboratorio. No, eso no existe. Entonces agradécele profundamente a Dios por la vida, porque estás aquí, y agradece cada pequeña cosa de la que disfrutas. Del aire que respiras, de la comida que comes, del mínimo sorbo de agua que te tomes, del alimento del que te nutres día a día físicamente. Agradécelo todo, no solamente de lo físico, no solamente de ese alimento físico, sino o biológico o biomolecular. No, también es el alimento del amor, de la espiritualidad, de la buena, del buen sentimiento. De eso nos podemos alimentar más e incluso nos nutre más que lo otro, porque con lo primero conseguimos todo. Con esto que estoy hablando, que es lo primero, el amor, lo que emana de nuestro ser, lo que emana de nuestro interior. Allí está la cosa verdadera. Ahí es donde tenemos que confrontarnos con eso que tenemos allí dentro de nosotros. Tenemos que mostrarnos en eso y hacer una confrontación sincera, no estar tapando cosas, no estar evadiendo cuestiones, asumiendo, diciendo una actitud que está haciendo una actitud por un lado y resulta que está haciendo otra cosa por otra parte. Entonces no está siendo congruente lo que está diciendo con lo que está pensando. o con lo que está haciendo, porque también los pensamientos, también las actitudes son verbo. O sea, todo es una expresión, sea verbal o no verbal, y emana de un pensamiento. Y la idea es que esos pensamientos sean puros, pensamientos de pureza. Mientras más pureza haya, usted más se limpia de todo desecho espiritual, de toda basura espiritual, de toda mugre espiritual, que lo que hace es ensuciarte el alma y el cuerpo, y ensuciarte la vida. Cualquier mal comentario, chisme, cosa maldicha en contra de alguien, por más que sea lo que sea, no te limpia a ti, al contrario, te ensucia. La idea no es que te ensucie, la idea es que te limpies día a día con tu actitud, una actitud justa. Allí está el concepto de justicia, que nadie nos explica bien. Eso es parte del concepto de justicia, porque nadie nos explica eso bien. Hay religiosos que hablan mucho de estas cosas, pero no dan exactamente una explicación real, sincera, absoluta, para que lo entendamos en un lenguaje accesible a todos quienes estamos escuchando un medio de comunicación o escuchando cualquier tipo de alocución en la cual habla alguien que dice saber de eso. Y lo mejor es confrontarnos con la verdad, ver la verdad con sinceridad, saber dónde estamos parados para seguir hacia el siguiente nivel, porque tenemos que elevarnos de nivel siempre. Y eso es en todo, en los estudios, en la empresa, en la relación vecinal, en la relación entre los esposos. Nosotros deseamos que cada mujer venezolana sea una mujer virtuosa, una mujer con principios, una madre de verdad, formada para ser familia, formada para educar a un hogar, a unos hijos, para educar a quien necesita en su familia ser educado. Y la figura del padre apoyando todo esto con una buena educación en todo momento, con cada actitud, no resbalándose pero en nada. Esa es la actitud justa que tenemos que tener, éticos, morales, haciendo las cosas bien como tiene que ser. Es lo que necesita el país en este momento. No estamos hablando, no se necesita más dinero, ya tenemos nuestro recurso, aquí está. Empecemos con ello, porque aquí tenemos potencial abundante, suficiente para lograr las cosas que necesitamos de verdad, verdad. Bueno, ¿nos da tiempo para escuchar otro tema o no? Ya no nos da tiempo. Bueno, para el próximo programa seguimos con más música. Entonces, mis amigas y mis amigos, mis amadas hermanas y mis amados hermanos venezolanos, vamos a reflexionar, porque tenemos una sola vida, tenemos un solo país, tenemos un solo pueblo, tenemos una sola nación. No demoremos más nuestro cambio y mejora de conciencia y actitud en todo momento, que es lo que nos va a ayudar a poder lograr esa convivencia hermosa que tenemos entre nosotros, que debemos tener entre nosotros, en todos los niveles. Llámese alto, bajo, medio, lo que sea. Afortunadamente, no somos una sociedad que nos dividimos en forma estratificada como otras sociedades que tienen numeraciones en los estratos sociales. Aquí el rico se relaciona con el pobre igual que el pobre con el rico. Y tiene que haber unión, mancomunidad, con amor. Bueno, mis amigas y mis amigos, ha sido un gran placer, de verdad, haber compartido con todos ustedes en esta hermosa noche de este hermoso día martes aquí en Venezuela Justa. Un programa para la concientización ciudadana, el rescate de los valores y la elevación y crecimiento de la autoestima nacional. Transmitido a través de Radio Sintonía 1420 AM. La invitación es muy cordial para este próximo día jueves a las 7 de la noche, cuando nuevamente estaremos con más de Venezuela Justa. Que Dios bendiga a Venezuela y que tengan una feliz noche. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.